Con Hernán Greco, investigador del CONICET, vamos a hablar de Ushuaia, La Quiaca, un cable de luz. Pero antes me gustaría que charlemos, aunque sea un par de minutos, sobre lo que estábamos charlando fuera de micrófono, ¿no? Qué sé yo, hay tantas sensaciones que se cruzan. Hernán, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Antes de hablar de ese trabajo que venís a montar aquí en vacaciones, ¿qué significa para vos Tecnópolis? Bueno, es la oportunidad a través del CONICET de encontrarme con la gente, de poder charlar con ellos, ver qué visión tienen ellos de la ciencia, qué visión tienen ellos los científicos, contarles lo que nosotros hacemos. CONICET montó una sala donde damos charlas, que es muy linda porque es muy cercana entre el público y la persona que da la charla. No hay distancias artificiales, es un lugar de encuentro. Y eso es lo que intentamos propulsar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, uno lo siente en la respuesta de la gente. La gente viene con mucho entusiasmo, se queda charlando con uno después, te encuentran por Tecnópolis cuando uno va caminando y te hacen otras preguntas. Uh-huh. Eso es muy valioso. Uno puede imaginar qué les cambió, qué les agregó, qué les sumó Tecnópolis a cada uno de los visitantes. ¿Qué te cambió a vos el hecho de salir por ahí de la cuestión académica? Sí. Y poder bajar al llano, traducir tu conocimiento para que ese conocimiento se multiplique por tantos como estén en el lugar de montado por el CONICET para escucharte. Exactamente, sí. Es muy importante el trabajo que se viene llevando a cabo en muchos frentes respecto a la comunicación pública y la ciencia. Yo soy, como mencionabas, investigador del CONICET, que el CONICET tiene, entre otras cosas, un programa de comunicación de la ciencia que se llama País Ciencia, que vamos por escuelas de todo el país contando lo que hacemos, dando charlas de divulgación científica, pero sobre todo encontrándonos con gente en las distintas localidades, contándoles cómo vivimos. Y también soy profesor de la UBA, en el Departamento de Física de Exactas, con los que también salimos a distintas escuelas y recibimos escuelas en la facultad. Y siempre que yo empiezo una charla les pregunto, bueno, ¿cuántos científicos conocen? Y en general, hace unos años nadie levantaba la mano. Uh-huh. No hay una visibilidad de los científicos hacia la sociedad. Y eso es algo que estamos intentando cambiar y está cambiando. Uh-huh. Ya me está pasando que uno sale a dar charlas y pregunta, bueno, ¿cuántos científicos conocen? O alguien conoce un científico y te dicen, yo conozco, yo vi tal persona, lo vi en la tele, me lo encontré, fue profesor mío. Ese tipo de cosas van ocurriendo. Y van ocurriendo porque, como decías vos, salimos de los laboratorios, salimos del ámbito académico a encontrarnos con la sociedad, que es en el fondo la razón por la cual existimos, ¿no? Existimos para dar respuestas a las necesidades de nuestra comunidad, entre otras cosas. Bueno, esto que estás planteando de el porqué del científico es muy interesante plantearlo a esta altura del partido. Hoy, 29 de julio de 1966, la noche de los bastones largos. Claro. Nada más y nada menos. Y que en una línea de tiempo que no es caprichosa ni mucho menos, hay dos extremos que tienen que ver con la noche de los bastones largos y con Cavallo mandando a lavar los platos a los científicos. El hecho de escucharte hoy a vos plantear esto, bueno, es parte también de algo nuevo que llegó, si lo permitimos, si lo peleamos, si lo militamos para quedarse, pero que no era parte de otra Argentina. No, absolutamente. Yo creo que la conciencia de que la ciencia es útil para el desarrollo del país y es importante para el progreso del país, para darle valor agregado a nuestros productos, para poder ser soberanos en nuestras decisiones, es algo que hay que construir día a día. Es algo que no mucha gente tuvo claro en la historia y muchas de las cosas que pasaron también surgen de una separación artificial entre la ciencia y la sociedad. Entonces, me parece muy importante estos programas, ya sea lo que estamos haciendo hoy en el CONICET con Tecnópolis, País Ciencia, las universidades nacionales que se vinculan con las escuelas vecinas, para poder acercar la ciencia a la sociedad y la sociedad a la ciencia, ¿no? Y muy importante en todo lo que hacemos, que la carrera científica y tecnológica sean una alternativa viable para los estudiantes secundarios que están a la hora de elegir una carrera. Perfecto. Eso nos pasa muchas veces. Los estudiantes no conocen que pueden ser científicos y entonces cuando eligen las carreras más tradicionales. Uh-huh. Bueno, vamos a meternos en de Ushuaia a La Quiaca en un cable de luz. ¿Qué significa todo eso? Bueno, es un título que viene a conectar distintos aspectos que me parecen súper interesantes. El primero es el de la comunicación. Muy bien. Tenemos un país enorme y tenemos que llegar con información a todo ese país, que tiene que fluir en todas direcciones. ¿Y cómo uno comunica ese país? Bueno, una de las formas de comunicar un país tan grande es con redes de fibras ópticas. Y se está generando en el país una cosa que se llama la Red Federal de Fibra Óptica, que conecta todos los puntos del país de forma muy capilar, es decir, que llega a ciudades, pueblos, localidades más chicas, con la idea de proveer capacidades de información de alta calidad a todo el mundo. Muy bien. Ahora, para lograr que esa infraestructura funcione y funcione bien, necesitamos más gente, necesitamos más científicos, más tecnólogos, más técnicos, más ingenieros que den fortaleza, que sean capaces de reparar, de crear, de generar nuevas tecnologías para alimentar esa red de información. Entonces, en esta charla que se llama De Ushuaia a La Quiaca, que además está porque son 30 años del disco de León Gieco, justamente ese es otro de los motivos. Muy bien. La idea era, bueno, ¿cómo hacemos para llevar información de un lado para el otro? Entonces sí. Yo inicio con esa pregunta original y después doy distintos experimentos de óptica en los cuales cuento por qué yo puedo manipular la luz, por qué yo la puedo desviar hacia donde quiero, por qué yo la puedo detectar, y a partir de experimentos muy simples que la gente puede hacer en sus casas, vamos construyendo el conocimiento que nos permite después decir, bueno, a través de la fibra óptica, de esta forma se lleva la información. Y eso me parece que es una característica muy importante de lo que intentamos hacer. No es solamente dar el conocimiento científico como una verdad revelada, sino mostrarles cómo se construye el conocimiento, cómo es que tal vez es mucho más valioso que el conocimiento per se, ¿no? Exactamente, ir a las causas de aquellos efectos causas. Que tenemos. Porque además, más o menos claro, pero mira, el mundo en el que nacieron mis abuelos o mis bisabuelos no era muy distinto entre sí, pero de mis abuelos a mis viejos ya cambió, de mis viejos a mí cambió, y yo estoy seguro que mis hijos van a vivir en un mundo muy distinto al mío. Entonces, más que el conocimiento particular, más que los hechos, es muy importante que ellos aprendan a cómo generar ese conocimiento, cómo descubrir ese conocimiento. Y el método científico es, por supuesto, una forma espectacular y enormemente poderosa de hacerlo. Entonces, en lugar solamente de enunciar leyes y hechos, que son importantes, si nosotros les enseñamos a descubrir esas leyes, eso tiene muchísimo más valor a futuro, porque es multiplicativo. Cuando vos hablás de Ushuaia La Quiaca para imaginar la necesidad de unir a todo el país, a todos sus extremos, de norte a sur, de este a oeste, uno enseguida va a lo que era la vieja red de ferrocarriles que iban desde los puntos de producción hacia el puerto, claro, pero que olvidaban una línea transversal para unir de punta a punta lo que nos pasaba. Uno puede poner en paralelo esos dos proyectos, esos dos modelos, uno, el agroexportador, produzco y saco a través del puerto y armo todo el tendido ferroviario que de última termina por efecto secundario fundando pueblos, casi como por prepotencia de laburo, pero no por planificación. Ahora, cuando vos me hablás de unir desde el punto de vista de la comunicación de Ushuaia a La Quiaca, esto es parte de lo que está en la cabeza hoy, modelo 2015, de lo que lo están laburando. Exactamente. Y me parece muy importante respecto a lo que decís, que algo parecido a lo que decís con el tren pasa también, o podría pasar con las redes de comunicación. Lo que pasa en muchos lugares del mundo es que obviamente las redes de comunicaciones eficientes y de alta capacidad se establecen entre nodos, entre de grandes ciudades, entre nodos económicos fuertes. Ahora, eso es un efecto, digamos, autocatalítico. Por ejemplo, la gente se muda a Buenos Aires porque en Buenos Aires hay más cosas, y como en Buenos Aires hay más cosas, más gente se muda a Buenos Aires, que genera más cosas, y sucesivamente. Entonces, para romper con esa, digamos, autocatálisis, para romper con esa idea de que los pueblos más fuertes se vuelven más fuertes porque ya son más fuertes, la única forma es invirtiendo en contra de ese flujo natural. Entonces, invirtiendo en redes que conecten a todo el país federalmente, independientemente de la condición actual de las distintas ciudades. Bien. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a generar condiciones en distintas ciudades remotas del país que les permiten crecer y competir realmente con los grandes poderes económicos existentes, ¿no? Ahí hay una clave, pero enorme, gigante, en función de descentralizar al país. Absolutamente, absolutamente. Desde todo punto de vista, económico, político, social. Absolutamente. Por eso es muy importante. Y evitar el desarraigo. Ese es otro tema terrible. Exacto. Y para eso hay que generar las condiciones en todo el país que hagan viable la producción, la generación de conocimiento, el acceso a la salud, a la educación. Si logramos que eso ocurra en cada rincón del país, entonces muchos de los problemas que tenemos hoy desaparecen. Y respecto de lo que vos decís de la federación es fundamental. Y en ese ejemplo también te doy el del CONICET y las universidades nacionales, que son realmente, están en todo el país. Y este programa que se llama País Ciencia del CONICET tiene como objetivo justamente ir a todo el país, vinculando los lugares, por ejemplo, universidades nacionales, institutos del CONICET. Hace poco estuvimos en Madryn, donde tuvimos una actividad muy linda en el CEMPAT, que es el Centro Patagónico, y y de ahí casi 2.500 personas de Madrid y alrededores fueron al CEMPAT a conocer ese instituto, y nosotros como País Ciencia, que dependemos del CONICET, fuimos a colaborar con esa actividad. Ese tipo de actividades, repetirlas en cada punto del país, son muy importantes también para fortalecer a aquellas personas en distintos lugares que están intentando actividades de comunicación de la ciencia y divulgación científica. Y en el caso también de ustedes, salir del territorio y copar el mar, por ejemplo. Exactamente. ¿No? El proyecto Pampa Azul. Exactamente, eso es fantástico. Bueno, absolutamente. De eso se trata. En tu momento CONICET, por llamarlo de alguna manera, allí en Ushuaia, La Quiaca, en realidad lo que contás es que es posible. Digamos, yo cuando voy, me siento, escucho, soy parte del piberío, me voy con que es posible. Absolutamente. Las charlas que siempre damos en escuelas, secundarias, en distintos pueblos, el primer mensaje es, digamos, con esfuerzo, hay un sistema que te apoya en seguir carreras científico-tecnológicas. Eso es muy importante. Hay becas, hay un montón de universidades que tienen interés en recibir estudiantes que se quieran dedicar a este tipo de carreras, porque hay mucha necesidad. Eso es algo que tal vez mucha gente no sabe. Todos o casi todos los científicos egresados en los últimos años, por ejemplo en física, tienen trabajo como físicos. Eso es algo que poca gente lo sabe, y sin embargo es algo que hay que difundir más. Aquel destino de taxista de los 90, si soy físico, me dedico a la física. Me dedico a la física. Y eso es clave. Y supongo que está pasando lo mismo, no tengo los detalles, pero con otras disciplinas científicas, porque la demanda que hay de personas que hayan hecho licenciaturas o doctorados en carreras científico-tecnológicas es muy grande en todas las áreas de la producción. Claro. Esto, digamos, pasa en todo el mundo, ¿no? En los países desarrollados son desarrollados porque invirtieron en ciencia y tecnología, no al revés. Bien. No es que invierten en ciencia y tecnología para desarrollarse, porque son desarrollados, sino para desarrollarse. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero teniendo en cuenta las condiciones territoriales que tiene el país. Tenemos que lograr más federalización, tenemos que lograr aprovechar los recursos naturales, institutos y universidades que estén asociadas y ancladas a las necesidades locales. Bien. Eso es algo que se está haciendo y en lo que hay que trabajar mucho más. Y entender por último que si esto no llegó antes, no es porque alguien se equivocó, sino porque en realidad no era parte del proyecto. No, exactamente. Hay claramente un objetivo de país. O sea, lo que nosotros hacemos tiene sentido hoy, por ejemplo, ahí en el CONICET, en el stand del CONICET, porque creemos que hay una industria que tracciona, porque hay unas necesidades de soberanía en cuanto a la toma de decisiones, a nivel, por ejemplo, energético, satelital, y todas esas cosas hay que empujarlas, defenderlas, para que sean... pero hay que darse cuenta también, que para que eso sea posible necesitamos más científicos. Exactamente. Porque si no, ahora tenemos una gran demanda de científicos y de tecnólogos, pero pocos personas para cubrir esos lugares, ¿no? Muy bien. Vos lo que me estás diciendo es que no tenemos una heladera en el espacio. No tenemos. Bien, no tenemos. Confirmado, no tenemos una heladera en el espacio. ¿Qué son las tecnologías originarias? Porque la palabra tecnología, y generalmente en el inconsciente colectivo, no está muy ligado a pueblos originarios. Y sin embargo, estamos hablando de pueblos que tenían un desarrollo que cuando vino el conquistador, en algunos aspectos, como física, matemática, medicina, estaba muy por encima de esa historia. Acequias que ellos no tenían, diques que ellos no tenían, y sin embargo parecen lejanos. Bueno, perfecto. Un poco va por esa línea lo que decís de tecnologías originarias. Y la idea es poder vincular nuestro presente tecnológico con nuestra herencia de nuestros pueblos originarios. Ver cómo ellos desarrollaron una tecnología sin todavía conocer el concepto de tecnología, pero sin embargo cuando se vestían estaban aplicando lo que es la tecnología textil, cuando alguien estaba enfermo y necesitaba curarse estaban aplicando la tecnología farmacobotánica, cualquier actividad cotidiana que tenían ellos hacían una actividad tecnológica, y eso hoy todavía nos llega como legado y como herencia que muchas veces se quiso borrar. Otras veces se legitimó, primero pasando por el continente europeo, y hoy llega para los chicos, por suerte, a través de esta propuesta, que no solamente es mirar vitrinas, sino también jugar, hacer actividades muy, pero muy divertidas, y poder descubrir un universo que está muy presente, aunque muchas veces no le damos tanta importancia. Y en cada una de esas áreas, una comunión, un matrimonio perfecto con la naturaleza. En el imaginario de esos pueblos,

animal le podría haber ganado a tal otro. Suelo participar en actividades de comunicación de la ciencia y me pasó hace 2 meses que di una charla en el Museo de Ciencias Naturales donde trabajo y eran chicos de 6.º grado. Sí. La cantidad de información que tenían esos chicos, pero era sorprendente, era aplaudir al docente porque respondían cosas y planteaban dudas o hacían preguntas que era fantástico, digamos, que está buenísimo por un lado que la gente se enganche buscándote para obtener conocimiento o una duda o que se lleven una décima de lo que dije me sobra y si ese algo les genera dudas de ir a buscar más, mejor aún. Decir que el hombre no coexistió con los dinosaurios tiene una trampa. En la actualidad coexistimos con dinosaurios porque las aves son dinosaurios. Desde un punto de vista científico, las aves no solo descienden de los dinosaurios, sino que deben ser consideradas como dinosaurios. Pero el hombre coexiste con dinosaurios día a día, nos los comemos y los vemos. Pero no con un tiranosaurio, por ejemplo. Las aves aparecen, los registros más antiguos de aves tienen unos 120, 130 millones de años, que son las aves más antiguas. Para ese momento ya tenías dinosaurios hace bastantes millones de años. Los dinosaurios no aves desaparecen hace 65 millones de años y a partir de ahí lo que te queda de los dinosaurios son las aves. Uh-huh. Y todas las aves, ya desde la primera ave que aparece en el Jurásico hace 120, 130 millones de años, debe considerarse como dinosaurio. Un tipo particular de dinosaurio que es un ave. Pero es como decir los tiranosaurios. Tenés varias especies de tiranosaurios, son todos tiranosaurios. Son un tipo de dinosaurio. Yo estudio con plantas fósiles, las estudio, las describo, trato de entender, para empezar, cómo entran esas plantas dentro de lo que conocemos en la actualidad, si están relacionados o no, si me ayudan a entender cómo fueron evolucionando los grupos. Uno puede hacer estudios paleontológicos para entender no solo la diversidad en sí, sino para entender la comunidad florística, por ejemplo, o para hacer inferencias climáticas. Con los materiales que estudié, tengo un montón de plantas que son de climas cálidos, húmedos, y si tengo que hacer una estimación, tendría que haber habido 20 grados mínimo durante todo el año y un régimen de lluvias adecuado, y son plantas que existieron hace 120 millones de años en la Antártida. Entonces, te sirven para hacer inferencias climáticas. En general, te estoy dando los datos de ciencia básica. ¿Uno puede pensar en una paleontología aplicada? Sí. Hay estudios, lo que llama la bioestratigrafía, que lo que trata de hacer es dar edad a rocas basado en el contenido paleontológico. Por ejemplo, un dinosaurio es difícil que te sirva para eso porque capaz que se conoce un dinosaurio. Pero hay muchos organismos, por ejemplo, parientes de los caracoles o incluso granos de polen y esporas de plantas que se preservan muy bien y están acotados a un momento temporal particular. Entonces vos, si encontrás eso, tenés certeza que estás en una cierta edad. Muy bien. Y eso te puede servir, por ejemplo, porque la pregunta sería, ¿cómo sabes qué edad es eso? Claro. Lo lógico sería hacer, no carbono 14, pero herramientas de ese estilo, datar por isótopos, por materiales radioactivos, midiendo la radioactividad de las rocas, dar la edad absoluta de la roca. Es decir, esta roca, donde están estos fósiles, tiene 300 millones de años. Sí. Pero no todas las rocas te permiten hacer eso, son rocas particulares. Entonces, cuando no puedes hacer eso, pero si vos encontrás lo que se llaman fósiles guías, que te determinan una edad, decís, bueno, yo tengo estos fósiles, sé que estoy en esta edad acotada. Y eso sirve, por ejemplo, en geología para entender cuerpos de roca que capaz están separados y son parte de la misma unidad. Sí. Eso tiene importancia, por ejemplo, en la búsqueda de hidrocarburos. Los mismos granos de polen, las esporas y otros fósiles son de materia orgánica que, además de darte la edad que te permite buscar y saber en qué edad estás y si es una buena roca para buscar petróleo, también el grado de madurez térmica, o sea, cuánta temperatura fueron sometidas, hace que cambien de color. Y eso también es otro indicativo de cuán madura está la roca, cuán factible es conseguir petróleo, gas. O sea, tiene aplicaciones prácticas. Bueno, a eso íbamos. ¿Cuál es el grado de importancia que tiene desarrollar ese conocimiento que nos lleva hasta el kilómetro cero prácticamente de la creación para poder entender el presente y esencialmente imaginar el futuro? Yo no te puedo decir que no lo considere importante, digamos. Claro. De hecho, si uno dice que la historia te permite entender el presente, eso es historia, sí, más antigua, pero entender, si vos querés hablar de biodiversidad en la actualidad y está bueno tener una idea de cómo fue el pasado, tratar de entender la dinámica de las extinciones en el pasado te puede ayudar, si querés, a tratar de entender cómo se puede dar una extinción en el futuro, extinción masiva, o incluso plantearte la importancia de evitar que se extingan especies, concientizar desde un punto de vista teórico, capaz que no pensar una extinción masiva si se dieran las condiciones, pero como para concientizar localmente, bueno, esto que existió hace 10.000 años no existe más. Y esto puede pasar con algo que tenés en la actualidad. Como un conocimiento teórico, mucha ciencia básica terminó siendo aplicada y a priori no se sabía que podía llegar a utilizarse para... Bien. Si me preguntás, yo te digo, lo que estudio mis helechos capaz que no tienen una aplicación inmediata a corto plazo para poder hacer algo práctico hoy. Capaz que en un futuro se puedan usar y te pueden servir de manera indirecta para obtener información sobre las rocas y obtener hidrocarburos. No, hoy no te lo puedo decir, pero con muchos avances científicos no se sabía en su momento qué era lo que iba a pasar y luego se terminó usando. Y la paleontología como ciencia en realidad no es una ciencia tan antigua.